Bienvenidos a La Fuerza G. Noticias, entretenimiento, música y muchas cosas más. Produce y realiza el Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Hola, un buen día para todos, bienvenidos a una nueva emisión de La Fuerza G, nuestro programa galanista en el que tenemos música, noticias, tendencias, cultura, pop y muchas cosas más. Los saluda el profesor Mauricio Mora en esta versión de cuarentena y quiero empezar por saludar a mi equipo de periodismo con el que nos reunimos vía Facebook para hacer este programa. Voy a empezar saludando a Brian Ardila. Hola Brian, ¿cómo está? Bienvenido a La Fuerza G. Hola profe, hola oyentes de La Fuerza G. Les habla Brian Ardila, integrante del Comité de Periodismo. Yo les vengo a hablar sobre una noticia y les traigo un poco de música. Bueno, listo. Los oyentes sabrán entender un poquitico los problemas de comunicación que tenemos aquí en el grupo, porque pues algunas cosas no van a sonar tan bien, ¿no? Saludamos a Katie García. Hola Katie, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola profe, mi nombre es Katie García y hoy les vengo a hablar del youtuber Juan Sebastián Herrera. Terminamos nuestra presentación con Juliet Perdomo. Hola Juliet, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola profe, hola oyentes, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet. Bueno, en el día de hoy les traje de qué están haciendo los famosos en la cuarentena, ¿no? Les recordamos a todos que este es un trabajo del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. El último programa que habíamos hecho precisamente había sido sobre el coronavirus. Ese lo pudimos hacer en el colegio y esta vez ya nos tocó por acción de la cuarentena. Recuerden que ustedes están en cuarentena hasta el 31 de mayo. Fue la orden que dio el gobierno. 31 de mayo, mientras tanto, pues con tareas virtuales. ¿Cómo les ha ido con las tareas? Pues bien, profesor, gracias a Dios. Aunque son muchas, pues ahí hay varias dificultades y eso, pero pues todo bien. Vamos a empezar entonces con música. Esta es una canción de una intérprete que se llama LP y esa canción que se llama Strange. Bienvenidos a La Fuerza G. When I'm lost and I'm left and it's getting worse, they're the ones who I know will pasamos a nuestra sección de las noticias de la semana. Brian Ardila, ¿qué trae para esta emisión? El viceministro de Salud le responde a quienes dicen que el decreto 538 pone en riesgo la vida de médicos. Entonces dicen, el viceministro de Salud dice que el personal de salud tiene que apoyarnos, ya que el país en este momento está en una crisis, como lo es con el tema del COVID-19, y el decreto 538 señala que los profesionales de salud están obligados a que presten sus servicios para combatir el COVID-19. Algunos afirman que pues esta ley no garantiza protocolos de cuidado y protección para este personal. Sí, en cuanto a eso, pues uno tendría que decir también que obviamente los profesionales de la salud, pues ellos no pueden ir a la guerra sin protección. Es como mandar a un soldado a la guerra sin armas o sin elementos de camuflaje o lo que sea, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, ese es el problema. Ayer 12, lamentábamos la muerte del primer médico por COVID-19 en Colombia, que era un médico de acá, de Villavicencio, que murió prestando sus servicios en Bogotá. Y ese mismo día también otro médico, creo que van tres médicos que han fallecido por COVID-19 en Colombia. Entonces, pues ellos lo que piden es que les den los elementos de protección necesarios para que se puedan... Yo no sé si ustedes han visto en redes que hay videos de cómo son los elementos de protección que utilizan los médicos chinos. Son muchísimas cosas que se ponen. Aquí solamente los mandan con unos trajes o con unos tapabocas. La condición de los profesionales de la salud es complicada. Terminemos esta sección con su canción. Bueno, yo les traigo Tato de Rauw Alejandro. La verdad es que me gusta mucho, me gusta el ritmo. Listo, entonces vamos a escuchar esta canción y continuamos con La Fuerza G. Estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se falta nada si estás tú. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche, siempre me tira. Le digo los planes y si la busco de una se activa. Tráete la ropa si tal vez se acaba el party. Yo te de un ladito aquí conmigo, yeah. Pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se falta nada si estás tú. Tú estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se falta nada si está. No hace falta nada, bebé. Dice, ey. Que yo no quiero más nadie. Que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vaya. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby. Pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se falta nada si estás tú. Tú estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se falta nada si está. No hace falta nada, bebé. Rauw Alejandro. Goya. Con la Honeyboot. Universal Entertainment con los sensei. Mr. Nice Guy. Entonces, bueno, regresamos de la música, de la canción, y vamos a hablar de lo que están haciendo los famosos en esta cuarentena, en nuestro tema, en nuestra sección de noticias del espectáculo. Juliet Perdomo, ¿qué nos trae para esa sección? Dana Paola está llevando la cuarentena Miguel Rapunzel, Jair Rompecabezas, Dardos y Galletas, Papel Maché, Valle y algo de ajedrez, y entre otras. Bueno, y así están viviendo entonces algunos influencers la cuarentena. Gracias, Juliet, por la información. Y entramos a nuestra sección de YouTubeando, donde KD García se sumerge en el mundo del YouTube y nos trae canales, YouTubers, documentales, etcétera, algo que quiera recomendar. ¿De qué vamos a hablar hoy, KD? Hola, profe, hoy vamos a hablar del canal de Juan Sebastián Herrera Sanabria, quien nació el 4 de noviembre de 1944. Es un futbolista colombiano que juega de delantero y su actual equipo es el Club Deportivo, quien ahora se dedica a hacer videos, ya que su padre fue drogadicto y lo sacó de la calle. Fue uno de los primeros motivos para comenzar a hacer videos de reflexión. Bueno, entonces tenemos algo, tenemos entonces un canal de YouTube acerca de la reflexión en estos momentos de cuarentena, donde también nos viene a hacer como meditación o pensar, ¿cierto? De pronto este canal. Bueno, y entonces vamos a terminar esta sección de YouTubeando la próxima semana o la próxima vez que nos veamos. Entonces, KD, también quedas encargada de esa sección, ¿no? De buscar en YouTube algo, un canal, un YouTuber, un documental, algo que sea interesante para nuestros oyentes. ¿Qué vamos a escuchar ahora, KD? Les traigo la canción Hombres de Valor, ya que esta canción expresa mucho amor y mucha tranquilidad. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? A esos hombres tan desesperados, ¿quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, hombres de valor, esposados, hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas. palabras de amor para la humanidad. Voy aquí, asumo ese reto. Que cambia el corazón, hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada. Estamos acercando entonces al final de nuestro programa. Recordamos que nos pueden enviar sus mensajes y aquí los publicaremos. Brian, ¿cuáles son las redes de nuestro programa? Bueno, en Facebook como Relación Granista, en Twitter como Radio Villa Joven, en WhatsApp, donde nos pueden enviar sus recomendaciones, sus preguntas para responderlas mediante el programa, como 310-305-4923. Listo. Entonces, con esto y con una última canción, nos despedimos. A ustedes muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima oportunidad en este programa que se llama La Fuerza G. Chao. Chao. The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.